Signo lunar ascendente Piscis. La luna nueva del mes se va a dar en Cáncer el día 10 de julio. Y Cáncer es agua como tú. Así que las emociones van a estar en marcha. Y ya Mercurio se va a estar en tensión el día 11, entra allí en Cáncer, para poder comunicar todo lo que te hace feliz. Fíjate lo que te digo, mi querido Piscis. ¿Por qué? Porque aquí hay un nuevo comienzo de un nuevo ciclo, ¿no? A la hora de enfocar tu corazón y, por lo tanto, todo lo que haces cuando lo escuchas a él. El placer por la vida, el disfrutar, tus hijos, el poder gestar algún proyecto. Como yo siempre digo, ¿no? Escribir un libro, tener un hijo o plantar un árbol y ya has tenido todo, ¿no? Pues ahí, ¿qué es lo que quieres hacer? Ahí es donde va a venir el propósito a partir del día 10. Estas nuevas formas de enamorarme, o quiero ahora esta persona, este tipo, de este tipo de perfil de personas, cómo yo puedo expresar lo que siento, qué bonito. Sobre todo porque hay un gran empeño en poner tu día a día con nuevos horarios, nuevas formas de organizarte. Allí Venus y Marte en Leo están dando lo max para que tú te puedas organizar, para que tú puedas tener trabajo, tu tiempo para el trabajo, tu tiempo para ti, tu tiempo para tus amigos. De ahí es sobre todo donde viene esta puesta en marcha, ¿no? Que además tienes que aprovechar, porque Saturno va a estar continuamente diciéndote, date cuenta que, por ejemplo, en lugar de tanto orden, pues a lo mejor si te retiras o, por ejemplo, puede estar fastidiándote ahí con algo de salud o que tengas poca energía, o incluso con situaciones kármicas, no, es que esto por karma ahora no te lo mereces, o ese miedo incluso a vibrar en la carencia, es que esto no me lo merezco. Bueno, o puede ser también el miedo a dar fin a situaciones. No, esto ya me ha desbordado, y Saturno y diciendo, bueno, a ver cómo lo vas a hacer, ten cuidado, y realmente lo que tú quieres es organizar tu vida de otra manera, ¿verdad? Ahí estás. Bueno, pues entonces Urano muy activo viene a darte cambios, otra vez de nuevo, algún imprevisto, algún factor sorpresa, ya sabes que es sutil porque Urano en Tauro se comporta así, pero en tu mente, a la hora de marcar tus expectativas. Date cuenta que la luna nueva en Cáncer del día 10 es cómo te quieres divertir, por qué situaciones quieres que tu corazón vive y ponga su latido en marcha. Entonces Urano viene a darte otro cambio de chip, pues a la hora de buscar soluciones en la vida, a la hora de dirigirte a nuevas experiencias, curiosear, tener experiencias para todo, poderlas comunicar dentro de tu medio ambiente más cercano, nuevos contratos que te puedan ofrecer otras dinámicas a la hora de enfocar tu trabajo. Así que ahí es donde estás y ahí es donde viene sobre todo la tensión del mes. Pero el día 24, luna llena en Acuario, la primera, es como que vuelve a ponerte estas conversaciones encima de la mesa, por eso no serán las definitivas, ¿eh? No serán las definitivas. Necesidad de poner un poco en orden y de escuchar a lo que tu alma firmó. ¿Por qué? Porque puedes estar más enfocado en tu cuerpo, en brillar en tu día a día, más en el exterior. Y sin embargo Saturno ahí o la luna llena te pueden estar diciendo no, es que también al alma hay que escucharle. Por eso es una energía que tienes que saber vibrar. Luna cuarto creciente en Libra el día 17 de julio. Es una luna que te va a servir para que aceptes muchas situaciones, muchas comprensiones. ¿Dónde? En compromisos. El dar, el recibir, situaciones económicas donde haya unas inversiones, unos convenios con pareja o socio y también un nuevo enfoque también dentro de tu vida sexual. Así que a por todo ello, mi querido Piscis, porque energía hay más que de sobra. Canalización, sin alteraciones, y a por esos cambios de chip que Urano te tienen ahí en la puerta.